Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Como cada lunes, bueno, pues espero que estén ya despiertos, despiertas. ¿Qué decías, no? Hoy no va a haber programa, pues sí, ya estamos aquí. Pues al pie del cañón, pues la festividad de Todos Santos. Yo sé que todos están ya en esos, conectados en esos, pero bueno, pues muchos empiezan en... Ya hoy día en la noche, sobre todo aquí en la comunidad, sé que en algunos otros lugares, bueno, pues empieza desde el día 30, 31, ¿verdad? Recibiendo a nuestros queridos difuntos, ¿verdad? A los niños, a los adultos, ¿verdad? Y bueno, son fechas que se ocupan de manera diferente, pero bueno, pues por lo menos aquí en la comunidad, hoy es la fiesta más grande, ¿verdad? Hoy se reciben las ánimas, ¿verdad? Y bueno, ya fueron por las ánimas, ¿verdad? Ya fueron por las ánimas, sí. Y hoy en la noche, pues la gente va a lo que se llama nashear, bueno, o más bien así le dicen nashear, y bueno, pues se va a rezar a las casas, ¿verdad? Donde están los altares, los altares que pone pues cada familia para sus difuntos, para que pues vengan a convivir un poco, ¿verdad? Sobre todo, bueno, las veladoras que son importantes y el agua, que es lo que conduce a las almas hacia estos altares, el agua para beber y bueno, ya sabes, comida que ponen y algunas otras cosas que les gustaban a los difuntos. Bueno, pues estas cosas se hacen y los caminos con flores, con pétalos. Bueno, yo qué voy a decirte si tú sabes más de esto que yo, que seguramente en casita ya están con esta tradición desde hace, pues pensándolo, no siquiera, ni siquiera hoy, desde pensándolo quizá desde hace 15 días, 3 semanas están. Entonces, bueno, pues estando en esto, pues a pesar de eso estamos aquí, porque sé que la fiesta o la parte más larga, no más larga, sino la fiesta, la cosa de ir a nashear, pues es hoy en la noche. Así que bueno, sé que están preparando algunos todavía sus altares, pero pues mientras tanto vamos a acompañar este día con esto, con tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues aquí estamos recibiendo a Daris, que ya llegó con nosotros. Yo dije, Daris no va a venir, ¿o qué va a pasar? Ya se congeló en el camino porque además hace mucho frío, pero no, Daris ya está aquí con nosotros. Hola Daris, buenos días. Buenos días, amigos, que me escuchan en la estación Radio Congana. Buenos días, amiguitos, espero que con esta pequeña canción se hayan despertado. Moinamuk. Ándale, gracias Daris por despertar a nuestros amigos que todavía están así como pensando, me despierto, no me despierto, me levanto, no me levanto, abro un ojo, no le abro el ojo, o abro el otro. Así me pasó ahorita la mañana. ¿Sí? ¿Qué te pasó? A ver, dinos. Me levantaré y veo ya no, porque ese frío ya me dejo en la cama. Y la comida estaba bien calientita. Fíjate que lo mismo me pasó a mí, ¿eh? También dije, ay, voy o no voy, pero dije, no, porque va a ir Daris, por eso tengo que ir. Y bueno, pues ya, fíjate, a Daris y a mí también nos pasó lo mismo. Pues sí, es que hace mucho frío por acá en la comunidad. La verdad es que se bajó la temperatura y ahorita que veníamos bajando se veía la nube encima de nosotros. Y aquí sí está calientito. Sí, aquí adentro en la cabina está calientito. Así que bueno, pues espero que también, aunque te haya pasado esto de ay, me levanto, no me levanto, por lo menos estés despierto y estés escuchando el programa. Sí. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-249-6472, por si quieres mandarnos algún mensaje, decirnos algo, decirnos... ¿Es tu teléfono? Ah, 951-220-4077. ¡Oh, vaya! Tengo el otro teléfono aquí en la cabeza. 951-220-4077, ese teléfono de aquí de la cabina. El otro no, 951-220-4777, por si nos quieres... 77, por si nos quieres mandar algún mensaje, decirnos algo, qué sientes hoy, que se festejan Todos Santos, qué pasa en la familia, si pusiste altar, qué es lo que pusiste, todas las cosas. Ya al rato estaremos platicando con Daris a ver si en casita también Ay, toda esta experiencia. Mientras tanto, pues te voy a dejar con una canción que se llama No es serio este cementerio. No es serio este cementerio que... Por ahí está. Aquí está. Te voy a dejar con esta canción. No es serio este cementerio. La boca del dinosaurio. Nos trate por igual, aquel gente de rancio abolengo. pues la curiosidad que te voy a comentar el día de hoy tiene que ver con los toros. ¿Sabes cómo se llama el sonido que emiten los toros y las vacas? Hacen muy, ¿cómo se, y cómo se llama en general ese sonido? Se llama mugido. Así es cuando dice, ¿qué hace? ¿Cómo hablan los toros o las vacas? Con mugidos. Y efectivamente hacen mu. Esa es una de las curiosidades que encontré por aquí. Pero otra curiosidad que me pareció bastante interesante es que los toros son daltónicos. Solo distinguen el negro, el gris y el blanco. No distinguen colores. Ellos no ven colores. Igual que el perro, pero el perro nada más ve negro y blanco. Ajá. Y bueno, pues el toro negro, gris y blanco. Y entonces, cuando hemos visto que los toreros traen su capote rojo, ¿cómo es que entonces atacan el capote rojo si no distinguen ese color? Bueno, pues se dice que no atacan el capote por el color, sino por la ondulación que hace el capote y lo que está incitando el torero al toro. Es lo que, el cómo se mueve el capote por lo que atacan. Así que fíjate, esa es una cosa. Y las otra cosa que me encontré es que dedican 8 horas al día para ingerir alimentos. Imagínate, 8 horas se la pasan comiendo estos toros. Bueno, y pues estas y otras muchas cosas. También veía que ellos pueden ver 360 a 360 grados, casi todo el círculo, por la forma en que tienen los ojos y la manera en que se mueven, pueden llegar a ver 300 grados sin mover la cabeza. ¡Órale! ¿No? Casi, casi hasta su espalda ven los toros. Bueno, esto y otras muchas curiosidades puedes encontrar cuando te avientes a investigar sobre estos amigos llamados toros. Así que bueno, pues ahí. Yo ya he visto muchos amigos toros. Sí, ¿verdad? Muchísimos, son grandes. Incluso también veía que ellos tienen más músculo que las vacas. Yo supongo que por eso se consume por acá más el toro, ¿verdad? Que la res, la vaca, ¿no? Eso es lo que matan y nos venden en las carnicerías. Bueno, pues ahí está esta curiosidad acerca de los toros. Y bueno, para continuar, quiero preguntarle a Daris. Oye, Daris, ¿tú pusiste altar en casa? La respuesta sí, pero no sé cómo se terminó, porque yo fui con mi abuelita y mi papá la acabó y no le tomó foto. ¿No le tomó foto? Ay, ¿no lo has visto? ¿No? ¿Te levantaste temprano y no lo fuiste a ver? No. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que ponen en el altar? Pues nuestro arco, a veces una mesita, abajo un florero. Uh-huh. Y también dulces, cacahuates, agua, mezcal, chayote, elote, también cacahuate, frutas y flores de cempasúchil y otras cosas, pan de muerte y otras cosas que ya no me acuerdo cómo se llaman. ¿Y para qué ponen todo esto? El agua lo ponemos porque a veces bajan los ángeles pequeños bebés a tomar el agua. Mm-hmm. Y el altar y todas las cosas es para los muertos que ya los recordamos. Oh, para que bajen por lo menos este día a estar con nosotros, ¿verdad? Sí, aunque a veces ellos a esta hora están durmiendo. Pues sí. Pero en la noche ya uno va a nashear y a recoger los altares, ¿no? A comer. Lo que los muertos ya no alcanzaron a comer, ¿no? ¿Vas a ir a nashear? A ver si van mis tíos para que me vaya con ellos porque mi mamá se siente mal. Ah, bueno, pero a lo mejor entonces sí sales con tu bolsa para... Para que te den dulces, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, pues ahí está. Como ven, bueno, pues esta experiencia del altar y de Todos Santos y de lo que significa, pues sí, está en la mente también de nuestros niños y niñas. Bueno, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con esta canción que se llama La Vaca Estudiosa, de María Elena Walsh.

Se metía y doña Merce lo perseguía, pero el fantasma muy rápido se iba. Muy cansada doña Mercedes de este gran alboroto, una idea se le ocurrió en ponerse un saco roto. Y la despensa se metía y doña Merce lo perseguía, pero el fantasma muy rápido se iba. Es mejor que usted se quede, que decía doña Mercedes. Algo de ruido mete, pero muy sola me siento yo. Y en la despensa se metía y doña Merce lo perseguía, pero el fantasma muy rápido se iba. Doña Mercedes lo invitó y una torta le preparó. Después de todo, señor fantasma, usted está alegre y juguetón. Y muy felices los dos juntos, alegres recuerdan los sustos de doña Mercedes y las grandes carcajadas del señor fantasma. Y muy felices los dos juntos, alegres recuerdan los sustos de doña Mercedes y las grandes carcajadas del señor fantasma. Estás escuchando La Boca de Dinosaurio. Bueno, aquí en el 951-220-4077 estamos esperando tu llamada, tu mensaje para que nos digas qué oíste en la travesura de Osaure. Y bueno, pues también te dejo el teléfono 951-220-4077 porque vamos con el trabalenguas aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Así que listo, lista para el trabalenguas. Vamos a calentar los músculos de la boca, sobre todo hoy que está haciendo tanto frío por aquí, ¿verdad? Vamos. Con la lengua haciendo como el caballo. Y diciendo e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Y vámonos con el trabalenguas que dice: toreando al toro estoy. Toreando al toro estoy, toreando al toro estoy, torando. Ah, más despacio para que después no salga. Toreando al toro estoy, toreando al toro estoy, toreando al toro estoy, toreando al toro estoy, toreando al toro. Uy, hija, uy. Toreando al. Toreando al toro estoy. Toreando al toro estoy, toreando al toro estoy, toreando al toro estoy, toreando al toro estoy. ¡Ándale! Por ahí va, ¿qué tal, Y tú en casita, ¿qué tal? ¿Puedes hacerlo? Y ya, bueno, pues si puedes hacerlo muy rápido, a la velocidad que solamente tú puedes hacerlo y quieres compartirnoslo, recuerda 951-220-4077 para que nos compartas tu velocidad en el en este trabalenguas. Toreando al toro estoy. Toreando al toro estoy. Hay que ser tonta, tonta para querer competir con los aviones cuando no se tiene demasiado sentido común. Y la brujita, que por cierto, no andaba muy bien de luces, estaba empeñada en volar y decidió que para tener licencia, lo mejor era buscarse un buen profesor, experto en vuelo de escobas. La brujita bobabó, es tan tonta, tonta, tonta, que no sabe usar la escoba. Al salir por el balcón, choca contra el paredón y se pega el coscorrón. Con sangre en la nariz y un chichón con color de berenjena, la pobre hace reír y esto no, no lo puede permitir. Oh, oh, oh, oh, la brujita bo, boba, boba, bo, oh, oh, oh, odia ser ciudadana de a pie. Oh, oh, oh, oh, la brujita bo, boba, boba, bo, oh, oh, oh, solo piensa en volar súper bien. Llega el examinador y le pide por favor, vuele a ras de los tejados. Dicho y hecho, sí señor, da un brutal acelerón y se da contra un camión. Se queda el champuré, tanto que la inyezaron hasta el pelo y en solo un 2x3 decidió cambiar. Los famosos también fueron niños. En esta sección que ya hace tiempo teníamos, pero que volvemos a abrir ahora para dar esta sección a Daris, ¿verdad? Que nos comparte estas historias de mujeres extraordinarias, ¿verdad? Del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Bueno, pues abrimos nuevamente esta sección de Los Famosos También Fueron Niños para que ella nos vaya contando todas estas historias de estas hermosas mujeres. Vamos a ver qué historia vamos a... ¿De quién vamos a hablar hoy, Daris? De Amelia Earhart. Bueno, de Amelia Earhart. Ok, bueno, pues a ver, ¿qué dice esta historia? Amelia Earhart, aviadora. Había una vez una niña llamada Amelia que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, lo nombró el Canario. Unos años después, se convirtió en la primera mujer en sobrevolar

Trataron de repetir y de hacer otra vez que le hablaran, pero no se pudo. También dice que había hecho transmisiones en radio en varios países para decirles que ella estaba cayendo. Algunos piensan que ella aterrizó en el agua, en el océano o a tierra, pero no saben si siguen vivos porque algunos encontraron zapatos en un lugar, en otro lugar, un esqueleto. Los zapatos eran de la talla de Amelia, eran hat y un esqueleto. Y también iba ella acompañada de un señor y otros dos hombres. Entonces en realidad no se sabe nunca si aterrizó o no, si aterrizó en agua, en tierra, si desapareció por el aire o qué sucedió con ella, ¿no? Lo que sí es que fue la primera aviadora mujer, ¿verdad? Ella nació en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, y bueno, pues Amelia Earhart es esta... Estados Unidos de América, sí, esta mujer que, bueno, y que además dice, en este relato que Darius nos comparte, dice, las mujeres tenemos que hacer también lo que hacen los hombres, podemos hacer lo que hacen los hombres, ¿verdad? Si ellos son aviadores, podemos ser aviadoras también. Aquí dice que ella nació el 24 de julio de 1897 y murió en julio también de 1937. Oh, mira. Pero no sabemos si en realidad sí se quedó ahí en la isla, comió, sobrevivió, no se sabe. Mira, no se sabe. Pero bueno, por lo menos ya sabemos que existió Amelia Earhart, ¿verdad? Y que fue una mujer, la primera mujer aviadora. Ya tenemos este dato ya para si alguna vez alguien te pregunta de si sabes de alguien que haya hecho también historia, alguna mujer, pues ya puedes mencionar esto. Muchísimas gracias, Daris, por compartirnos este relato. No hay de qué. Al cual solo ruinas le quedan en pie, y se cuenta que ronda por él un fantasma más grande que un buey. Vamos, hombre, mi niño, mi señor, ante tan negra leyenda, cualquiera que tenga sentido común, a las horas escapa veloz, al gigante lo pesca y adiós. No hay turistas nocturnos allí. Amigos, más a medianoche de un viernes que yo fui. Apareció en un rincón. ¡Taca, taca, tín! ¡Sí, señor! Dándole al tacón. Sí, y cuatro y pelón. Era bailarín de lo más champón. Pero sin volumen para horrorizar. Resultó fantasma de publicidad. Viendo mi ceño curtido, aquel mequetrefe me hizo notar, sí señor, 5 siglos de tal soledad, que aburrido le dio por bailar. Jura que en tiempo de moros, él era un gigante terrible de verdad, mas la dieta lo hizo encoger. Pues en las ruinas no hay que comer, igualito que en casa de mi tío Venancio. Solicita con gran humildad. Pues otras viejas ruinas, pues de más calidad, ¿verdad? Porque ya están cayendo. Hay que esperar la ocasión. Taca, taca, tín, síguele al tacón. Y aunque como bailarín taca, taca, taca, no será mejor. Encima prenda de imaginación, eso del fantasma aquí terminó. Eso del fantasma aquí. Aquí vine porque vine a la feria, no de aquí, aquí terminó. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te vamos a compartir el día de hoy, a describir, es un juego que se llama Caritas, un juego de caritas. Fíjate, son unas caritas circulares, ¿verdad? Que tiene, son cinco caritas. En un lado tienen la carita feliz y del otro lado tienen una carita triste. Y bueno, pues es un juego de lógica que pues está hecho para niños ya de escolar, los de es un poco complicado para los de preescolar, para escolar, y bueno, puedes incluso tú hacerlo también en casita con cartón, ¿verdad? O incluso hasta con papel, cortar cinco círculos y de un lado poner carita feliz y del otro lado carita triste, y ya en un momento te voy a decir cómo se juega este juego de las caritas felices y tristes, juego de lógica. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. La lógica, te decía, es un juego nada sencillo y tiene varios niveles. Pero comenzando con el primer nivel, pues se ponen las caritas en una superficie en la mesa, estas cinco caritas, y dos de las caritas, ¿en qué orden? Dos de las caritas, por ejemplo, pones tus caritas, la primera será, la tendrás que poner del lado feliz, la segunda del lado triste, la tercera del lado feliz, la cuarta del lado triste y la quinta del lado feliz. Así es el primer reto. Y bueno, ¿de qué manera se juega? Tienes que voltear las caritas para que todas queden con la carita feliz. O sea, decir, ¡ay, qué fácil!, ¿no? Pues nada más volteo las caritas que están tristes hacia arriba y ya quedan del lado feliz. Pero no, resulta que hay una regla. Siempre que voltees una carita, tienes que voltear una o dos, dependiendo del lugar donde estás. Por ejemplo, si volteas cualquiera de las orillas, tienes que voltear la que está al lado de ella. Si volteas cualquiera de las que están en medio, de las que tienen al lado dos, pues entonces tienes que voltear las de sus lados. Es decir, si volteas la número dos, tienes que voltear la número uno y la número tres también. Si volteas la número tres, tienes que voltear la número dos y la número cuatro también. Si volteas la número cuatro, tienes que voltear la número tres y la número cinco también. Pero si volteas la número 1 o la número 5, nada más tienes que voltear la número 1 o la número 4 según. Es decir, siempre que voltees una, tienes que voltear también las de sus lados. Es por eso te decía que no es tan sencillo, porque cuando tú dices, ya volteé la número 2, y ya está feliz, no, pues tienes que voltear la número 1 y la número 3, que eran las que estaban felices y ahora quedan tristes. Y entonces tienes que encontrar la manera, tienes que descubrir cómo es que puedes hacer todos los movimientos que quieras, eso sí, todos los movimientos que quieras hasta que consigas que todas las caritas estén felices. Ese es el reto. Y ese es el primer reto, porque después hay otros retos de cuántas caritas están felices y cuántas tristes, para que vayas volteando así y que te queden todas felices. Pero la regla está, siempre que voltees una, volteas las de los lados. Así que bueno, no es nada sencillo, te puedes llevar mucho tiempo y bueno, pues sí, es un juego de lógica, es un juego de estrategia, es un juego para trabajar con la tolerancia, la frustración, ¿verdad? Es un juego que lleva tiempo, entonces, bueno, pues no es nada sencillo, pero es posible hacerlo. Te cuento, la primera vez que yo lo jugué, la verdad es que sí me estaba desesperando muchísimo y dije, no, esto es imposible, no se puede hacer, porque bueno, pues uno está acostumbrado a o quiere hacer las cosas rápidas. Y pues no, te puedes llevar todo el tiempo que quieras, no importa, cada quien a su tiempo. Y cuando alguien de los que estábamos allí lo hizo, dije, o sea que sí se puede. Y entonces eso me motivó a mí para entonces encontrar... poder encontrar la solución. Y bueno, estuve otro rato, pero pude encontrar la solución. Es posible. Pues sí, son retos un poco complicados, pero son posibles. Así que bueno, pues este juego de caritas felices y tristes lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Siarayuk. Si te gustan los retos difíciles, pues ve allá y te lo podemos prestar. O te digo, puedes hacerlo en casita, así, poniendo recortando 5 círculos. En un lado del círculo pones caritas felices y del otro lado del círculo pones caritas tristes y después lo puedes jugar de esa manera. Ir volteando las caritas para que todas queden felices, pero recordando, siempre que voltees una, voltear las de los lados. Así que bueno, pues ahí está el juego, te lo dejo y ojalá puedas o asistir a la ludoteca Centro Siarayuk o hacerlo en casita y pasar un rato bastante divertido allí también con quienes te acompañen, también poner a ver, pues si es complicado para hacerlo uno solo, puedes pedir ayuda entre 2, 3 y ya después, ya que te vais entrenando, pues después vas haciendo tus propios retos y pues ir solucionando. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos alcanza a escuchar en esta frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pues este 1 de noviembre aquí, ya 1 de noviembre, ya que se acaba el año. Y bueno, pues sabiendo que por lo menos en nuestro país son días festivos en que se festeja Todos Santos, ¿verdad? En que toda la gente pues espera en sus casas a convivir con sus seres queridos que ya no están con nosotros, pues sabiendo que están aquí, pues les mandamos un saludo también y que tengan unas muy bonitas fiestas, una bonita convivencia. Y pues ya está aquí el maestro de Mije y nos va a decir qué palabra nos va a enseñar hoy o qué es lo que nos va a enseñar hoy. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Ahora aplauden, pero porque no saben que lo que sigue, cual la luz. ¿Cómo se dice en Mije? Mije. Mije. Mije. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno,

se cuenta en muchas partes. Que alguien que dice, ¡ay, mis hijos! ¿Quién será? ¿De quién es, Daris? La Llorona. ¡Exacto! La Llorona, con su grito desgarradora y mis hijos, ha hecho nacer multitud de relatos que circulan por zonas variadas de nuestro país e incluso de otros países, principalmente del Cono Sur, historias cuyo origen se data sin mucha certeza entre la época prehispánica y la conquista. Y te voy a platicar antes de leerte la leyenda en sí, un poco del contexto de esta historia. Se encuentran en estos relatos coincidencias en lo esencial. Se ha dicho que se trata de una mujer que mató a sus hijos y arrojó sus cadáveres a un río. Los moradores del lugar, a su vez, la hicieron pagar con la vida su culpa. Desde entonces, el alma de esta perturbada mujer pena y su espectro se ve vagando a las orillas de los ríos, por calles sombrías u otros oscuros parajes, y se oye su lastimero grito: ¡ay, mis hijos! Que llena de desasosiego las almas de los moradores. Dicen haberla visto por las noches, como a una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto con un velo, desordenada cabellera y lento caminar. ¿Quién no ha escuchado que la historia de la Llorona tuvo su origen en el lugar del que es oriundo quien narra? Como ocurre con otras leyendas, tal parece que cada lugareño llevara a su inconsciente el deseo de que su terruño fuera la cuna de los sobrecogedores hechos. Así ha habido quien afirme que los acontecimientos en relación con la Llorona se dieron en el centro de la Ciudad de México, en tiempos de la colonia. También lo han situado en Coyoacán y hay personas de Xochimilco que cuentan haberla visto remar en una chalupa emitiendo su grito lastimero. Una versión narra que la mujer ahogó a sus hijos en el lago de Texcoco para luego buscar su propia muerte en las mismas aguas. Se ha difundido asimismo una versión de esta leyenda que la hace nacer en tiempos prehispánicos y cuenta que la diosa Cihuacóatl, mujer serpiente, al presentir la pérdida de la milenaria cultura mexica a causa de la dominación española, se paseaba por las calles de la gran Tenochtitlan llorando y exclamando: ¡ay, mis hijos! ¿Cómo podrán escapar de destino tan aciago? También se dice que el famoso lamento se escuchó por primera vez cuando, tras alguna batalla en que los conquistadores españoles habían triunfado sobre los mexicas y el terreno había quedado sembrado de sangre y cadáveres, las madres de los guerreros indígenas, al ver los cuerpos inertes de sus hijos, lo emitieron agobiados por el dolor. Bueno, pues este es un poco el contexto. Ya te voy a contar la leyenda de la Llorona. Pues esta versión dice: en una versión popular se cuenta que en tiempos de la colonia existió una bella mujer mestiza de nombre Teresa, a quien por su gran hermosura pretendían los varones y envidiaban las damas. Un apuesto caballero español con fama de virtuoso, perteneciente a la nobleza de la Nueva España y que era llamado Conde Nuño de Monte Carlos, Montes Claros, se enamoró de ella. Después de tenaz insistencia, consiguió que la dama le correspondiera. Montes Claros creía que Teresa era de origen peninsular. Al poco, el ardiente amor ya era mutuo, pero el padre de la joven se oponía a esa relación, pues tenía miedo de que el conde español, transcurrido algún tiempo, advirtiera que Teresa llevaba en sus venas sangre india y la hiciera objeto de su desdén. Enajenada por la pasión, la doncella cometió el error de fugarse con su enamorado. Y siendo su unión furtiva, la pareja fincó su hogar en un paraje alejado del centro de la gran ciudad. Poco después, el caballero español se enteró de la mezclada casta de su amada y la pasión que había anidado en su corazón empezó a perder ímpetu. Al paso de los años habían procreado 3 hijos. El conde español se ausentaba por meses de la casa familiar y fingiendo celos le exigía a doña Teresa que no saliera y permaneciera siempre al cuidado de los hijos. Sin embargo, cierto día que ella, aburrida de tanto encierro, fue a la iglesia, se enteró por el cuchicheo malicioso de 2 mujeres que el conde se iba a casar el siguiente domingo con una rica dama de la nobleza. Después de corroborar esta dura y amarga verdad, la mujer volvió a su casa con la cabeza llena de sufrimiento y de ideas que se agolpaban formando un caos. Pasó varios días sin probar alimento y pensando solo en que había sido objeto de un cruel ultraje. Se cuenta que buscó a su amado y le rogó que no la dejara, que incluso aceptaría su matrimonio con la aristócrata dama, pero que no la abandonara ni a ella ni a sus hijos. Él le contestó que no podía casarse con una mujer que era hija de una india y agregó que había resuelto no volver a visitarla ni a ver más a los hijos que habían procreado con ella. Teresa volvió a su hogar con indecible dolor, su orgullo ofendido y su alma lacerada. Al no poder asimilar su situación, perdió la razón y en una suerte de venganza ahorcó a sus hijos. Los vecinos, indignados al conocer semejante crimen, la ahorcaron. A partir de entonces, por las noches, después del toque de queda, comenzó a aparecerse por las calles brumosas una mujer que parecía flotar, vestida de blanco y con el rostro cubierto por un velo. Y que gritaba: ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Se decía que era el alma en pena de doña Teresa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí la leyenda de La Llorona. Ay, en estos días de Todos Santos. Daris, ¿tú habías escuchado alguna leyenda sobre La Llorona? ¿No? ¿Me estabas platicando hace rato que habías visto una película o qué decías? Como un comercial, pero solamente... ¡Ay, Daris está durmiendo! Solamente... Decía que se encendió su casa y ella bajó del bote donde venía remando con sus hijos y le olvidó a sus hijos y sus hijos fueron flotando con el bote y ya ella no pudo alcanzar a sus hijos. Y por eso pena, ¿verdad? Hay muchas versiones de esta leyenda, como esta que dices que, bueno, pues se quemó su casa y sus hijos estaban en el bote. Decía: ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Yo vi un día en el celular de mi papá que se disfrazaron de La Llorona y pusieron el sonido de La Llorona y venían 2 hermanos con una hermana grande. Ajá. Y entonces, de repente, cuando ellos ven el sonido de la señora que se disfrazó como la llorona, le dicen a su hermana, ¡córrele, córrele! Y le dice la niña, ¡hola! Oye, ahorita que estás en búsqueda de tus hijos, y cuando llegan sus hermanos y la jalan, le dice gritando mientras corría la hermana, ¿no quieres que te ayudemos a buscar a tus hijos? Bueno, pues sí, esta leyenda también se vuelve parte de los disfraces de estos días. Y bueno, te decía que hay muchas versiones. Yo no conocía esta, ¿verdad? De la época colonial de Doña Teresa, ¿verdad? Que ahorca a sus hijos. Pero bueno, pues sí conocía es lo que dicen, que se aparece esta mujer de blanco, con un velo blanco. Hay quienes, yo he oído quien dice que hasta tiene cara de caballo, hay quienes dicen que se lleva a los hombres, ¿verdad? O sea, muchas versiones que se han hecho acerca de esta leyenda de la Llorona. Pero bueno, pues ya te contamos esta versión de la época de la colonia, que habla sobre Doña Teresa y este conde, ¿verdad? Montesclaro, que bueno, pues que la desdeña por tener una mezcla de sangre india, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está, y como este seguramente muchas leyendas hay sobre aparecidos, sobre fantasmas, sobre muertos. En este libro que tengo aquí de leyendero hay algunos y ¡uy!, causan un poquito de miedo. Pero bueno, ya los estaremos leyendo en alguna otra ocasión. Mientras tanto, te vamos a dejar con un cuento con una canción que se llama Tumbas, Tumbas, Tumbas. ¿Sí? Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Las calaveras salen bailando, momias hermosas de ojos chupados. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Después de... Bueno, en el refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo, enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: no cargar con el muerto. No cargar con el muerto. ¿La tumba? No, no es una adivinanza, es un refrán. ¿Qué querrá decir esto de no cargar con el muerto? No... No, No perseguir a los muertos, no prisionarlos. Podría ser una verdad. Y bueno, pues por ahí me encontré que esto significa que cuando una persona que no es la responsable, ¿verdad?, toma en sus hombros la culpa de algo. Alguien que no hizo una cosa y la acusan, y además ella asume la culpa por la falta o el delito cometido de otra persona diferente, ya sea en forma voluntaria o contra su voluntad. Es decir, que si alguien hizo una travesura, ¿verdad? Y yo digo, y dicen, se la cargan a alguien y dice, y él acepta que la hizo, o también puede no aceptarla, pero se la siguen cargando, ¿verdad? A eso se le llama no cargar con el muerto. No hay que cargar con el muerto, hay que dejarlo, no hay que echarse la culpa de alguien que hizo una acción, ¿verdad?, que nosotros no hicimos. No hay que cargarla ni de manera voluntaria ni de manera involuntaria. Hay que tener argumentos siempre para poder decir que nosotros no lo hicimos, nosotros no fuimos, porque si no, estamos cargando con el muerto. Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujería. Abracadabra, pata de cabra, abracadabra, pata de cabra, punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch. Un día la brujita quiso desaparecer, mirándose al espejo dijo 1, 2 y 3. Y cuando abrió los ojos no se vio saber por qué, porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra, abracadabra, pata de cabra, punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch. Bien, pues queremos mandar otros saludos. Daris, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? A papá, a mamá, abuelito, abuelita, feliz Día de los Muertos a todo mundo y a todos que nos escuchan. ¿A tu tía Julia? A mi tía Julia, a todos. Bien, pues sí, a todos y a todas la gente que nos alcance a escuchar desde el lugar donde nos alcancen a escuchar, ¿verdad? Vamos con la adivinanza del día de hoy que dice: envuelta en vendas, camina con las patas tiesas. ¡El esqueleto! No, fíjate, envuelta en vendas. ¿Envuelta en vendas? Camina con las patas tiesas, duerme en su tumba rodeada de flores. ¿El muerto? Bueno, pues sí está muerto, pero, a ver, está envuelta en vendas. ¿Cómo se llama eso que tiene así las vendas y como que se ponen? En un sarcófago, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A ver, mientras Dari se acuerda, también allá te recuerdo nuestro teléfono. ¿Momia? En cabina. ¡Ah, claro! La momia. Bueno, pues ya mira, Dari ya dio con la respuesta a la adivinanza, la momia. Efectivamente, envuelta en vendas, camina con las patas tiesas y duerme en su tumba rodeada de flores. Pues sí, la momia, ¿verdad? Que son, bueno, pues son gente que fallece y que, bueno, sobre todo en Egipto hacían esta, también aquí en México, en Guanajuato hay unas momias por allí, que están en un museo, sí, que les ponían vendas y hacían un tipo de embalsamiento, ¿verdad? Y algún, no sé, líquidos de plantas, a ver qué, para que pudieran quedar como, pues como disecadas, ¿verdad?, los muertos, y se mantuvieran en estas vendas. Y bueno, pues sobre todo eso hay historias, ¿verdad?, que se hacen sobre las momias. Ahí está esta adivinanza. Y bueno, antes de terminar con la adivinanza, vamos a pedirle a Daris. Daris nos trae una canción por aquí. ¿Qué te parece, Daris, si nos compartes esta canción que traes? Ah, pero además cuéntanos un poco de tu cuaderno, oye, porque también tu cuaderno en el que escribiste tiene una historia. Es que algunos días, los lunes, Nina estaba diciendo que iban a venir unas autoras de libros, de una autora que se llama Vivian Mansur y otra que se llama Sonia. Entonces yo agarré un cuaderno ese día, me fui con mamá. Ese día terminando le pedí autógrafo a Vivian y a Sonia. Me la dieron y ahí es donde voy, es donde ahorita escribí mi canción. Ok, este cuaderno, ¿qué tal? Se lo autografió Vivian con mucho cariño. Y bueno, ahora Isis está inauguró este cuaderno para sus canciones. Y nos va a cantar una canción que escribe. Cuando sale un arco iris, nace un venadito que es muy bonito, y otros animales también. En el arco iris hay tesoros místicos. Si no sabías esto, ya lo sabes. Cuando veas salir un arco iris, ya sabes que nace un venadito, y solo saldrá cuando haya sol y lluvia. Sol y lluvia, los dos formarán un arco iris. Espero que les haya gustado esta hermosa canción. ¡Ah! ¿Qué tal, sobre el arco iris? Oye, Daris, pero cuéntanos, ¿cómo es que, de dónde sacaste esto de que el arco iris sale un venado? Es que mi tío me dijo que cuando salió un arco iris, nací un venadito, pero yo para, como no nada más voy a poner un venadito, le puse que otros animales también, porque a lo mejor sí nacen otros animales. Claro, y además eso hacen los autores de canciones, ¿verdad? Ponen otras cosas, ¿verdad? Para que se vuelva también hermosa y bella la canción. Porque bueno, hay otras historias sobre acerca de los arcoíris, ¿verdad? Que si la olla de oro, que si los duendes, que si los unicornios, que pero en esta que nos cuenta Daris es que cuando hay un arco iris es que nace un venado. ¿Al final del arco iris nace el venado? ¡Wow! Bueno, pues ahí está. En el arco iris. Mientras sale el arco iris va saliendo el venadito. ¡Órale! Así que bueno, pues ya sabes, cuando veas este fenómeno del arco iris cuando llueve y hay sol, es que nace un arco iris. Okay. ¿Nace un arco iris? Digo, nace un venadito. Nace un arco iris y nace un arco venadito. Sale un arco iris y nace un venadito. Ah, ok, sí, sale un arco iris y nace un venadito. Homero, ¿ya está el café? Qué bueno, porque ya tengo hambre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blacamán comieron quesadillas de vampiro con tipián. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Aú! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula triste, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo torrijón. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Después es el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quedó, con rebanadas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, como yo. ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son! ¡Aú! ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son! En una jaula triste, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo torrijón. ¡Qué monstruo son! ¡Sí! ¡Qué monstruo son! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son! ¡Aú! ¡Qué monstruo son! ¡Qué monstruo son! ¡Aú! ¡Aú! ¡Qué monstruo son! Espérame. ¿Sí? Jardín de palabras de antología de iCooks y greguerías, ilustraciones de Carlos Sánchez Anaye Gutiérrez, ilustraciones de Cecilia Afonso Esteves. Te compartimos este haiku que dice: se prende y se apaga, incesante la luciérnaga. Color ciruela, sus pies calzados de pasto y sus manos de flores llenas, susurró tu nombre en el viento como un llamado del alma para contarte este cuento para que quedes en calma. Cuenta que la hada que en el gran comienzo todo el silencio se vistió de tiempo y que el oscuro con su traje negro se abrió la luz de tu nacimiento. Una ola de alegría la tierra sorprendió y los duendes se trepaban para poder verte mejor. Las sirenas de los mares cantaban y bendecían, y una gran luna creciente desde el cielo sonreía. Alas de hada, perfume de viento, y hojas de menta para este cuento. Del pastor, del pastor. La frase que te voy a compartir el día de hoy para reflexionar dice: la lectura realizada desde la niñez es otra forma de llamar a la libertad. ¿Tú qué piensas? Y bueno, acerca de esto, le quiero preguntar a Daris. Daris, ¿qué libro estás leyendo ahorita? Bueno, no ahorita, pero... Buenas noches para niñas rebeldes. ¿Y de los que yo vi que te llevaste uno de la biblioteca? El de máscaras de lata, cocinita, uno de una tortuga y tengo miedo a la oscuridad. Ah, oye, ¿por qué elegiste estos libros? Dime. Porque nos leyeron un cuento de la oscuridad que tenía miedo un niño y se me ocurrió, ¿por qué no llevar un libro así para también leerlo? ¿Y qué, dime, qué piensas cuando lees los libros? Pienso, si fuera cierto, me asustaría muchísimo. Claro, ¿verdad? Y entonces, ¿te gusta leer o no te gusta leer? Un poco, no tanto. ¿No tanto? Y sin embargo, pues te llevas libros de la biblioteca, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, pues ahí está la reflexión sobre esta frase, que dice: la lectura realizada desde la niñez es otra forma de llamar a la libertad. Dos diablitos se han venido del infierno a la ciudad, y como son muy traviesos, nadie los quiere invitar a su fiesta de cumpleaños o a cenar en Navidad. Que estos diablos son más diablos que el mismito Lucifer. Si se encuentran con alguno, no se dejen sorprender. Qué lejos, qué cerca, dos diablos en bicicleta. Qué lejos, qué cerca, parecen estar aquí. Qué lejos, qué cerca, dos diablos en bicicleta. Qué lejos, qué cerca, parecen estar aquí. Ya salieron los diablitos a jugar con mis amigos. Bailan con los enanitos, parecen bien portaditos. Juegan a las escondidas en el patio, en el salón. Recuerden que estos diablitos buscan cómo hacer maldad. Cuiden muy bien el pellejo, pues los quieren engañar. Qué lejos, qué cerca, dos diablos en patineta. Qué lejos, qué cerca, del pueblo donde nací. Qué lejos, qué cerca, dos diablos en patineta. Qué lejos, qué cerca, del pueblo donde nací. De repente estos diablitos comenzaron a cantar, distrayendo a los presentes se pusieron a bailar. Brincan como chapulines en la cama, en el sofá. Más jugando a los toreros, un diablito reventó la almohada de mi abuelito y el colchón de mi papá. Qué lejos, qué cerca, los diablos en motoneta. Qué lejos, qué cerca, deben andar por ahí. Qué lejos, qué cerca, los diablos en motoneta. Qué lejos, qué cerca, deben andar por ahí. Ayer en la pastorela vi de un diablo colorado, engañando a los pastores disfrazado de soldado. Más la cola le salía cual serpiente desafiante, y un ángel bajó del cielo y lo dejó en puros calzones. Con su espada reluciente lo ha vencido por malvado. Qué lejos, qué cerca, el diablo está en la cueva. Qué lejos, qué cerca, tiene que salir de ahí. Qué lejos, qué cerca, el diablo está en la cueva. Qué lejos, qué cerca, tiene que salir de ahí. El ángel no puede sacar al diablo, el diablo no puede engañar al hombre. El hombre no debe pegarle al perro, el perro no quiere ladrarle al gato. El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere asustar al diablo. El diablo no quiere salir de ahí. Qué lejos, qué cerca, del infierno está la tierra. Qué lejos, qué cerca, yo no quiero estar ahí. Qué lejos, qué cerca, del infierno está la tierra. Qué lejos, qué cerca, yo no quiero estar ahí. ¡Wee, wee! qué diablos tan grandotes. Estás escuchando La Boca de Dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Mija. Mij. Kij. Tischig. ¿Cuál es la respuesta correcta? Respuesta correcta. Mía. Bueno, ahí está la respuesta a la palabra niña. ¿Cómo se dice niña? Que aparece de pronto que dice piña, pero no es niña. Kish. Ahí está. Y bueno, mandamos saludos, felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy. Pues aunque se festeja Todos Santos, de todas maneras hay gente que nació en este día, ¿verdad? Y para la gente que cumplió años en los días que no nos escuchamos, la gente que va a cumplir años en los días que no nos escucharemos hasta el próximo lunes, por ahí, ¿verdad? Mi hermano cumplía años en estos días, también mi suegra cumple años. ¿Quién? ¿Andrea? También cumple años, bueno, pues saludos también para Andrea. Mandamos felicitaciones desde aquí y para todos y todas ellas, pues estas mañanitas para niños y niñas les dejamos con los tres tristes tigres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bien, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Sauri. Ya escuché las campanas otra vez. O Sauri subió a tocar las campanas. O Sauri, ya dijimos que las campanas, hay que pedir permiso para tocar las campanas, o Sauri. Y bueno, pues además hay que guardar un poco de silencio. La gente está un poco hoy, pues, haciendo sus altares. No sé si necesita un poco de silencio. Y tú con las campanas. Bueno, recuerda que hay que pedir permiso, Sauri. ¿Sí? Bueno, vamos a tocar las campanas, pero vamos a ponerle una sordina para que no se escuche. Así como los trompetistas. Exacto. Que ponen una sordina para que el sonido que hacen, que es muy fuerte, no moleste a los vecinos. ¿Sale? Bueno, sale, Sauri. Las travesuras de Sauri. Pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum, pararara, pum. Soy una brujita muy mala, soy una brujita que te va a hechizar. En una pelota que salte, que salta, en una pelota te voy a transformar. Dime tú, ¿tienes princesa o una bruja tú serás? No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. Dime tú si eres princesa o una bruja tú serás. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. Pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum. Soy una brujita muy mala, soy una brujita que te va a hechizar. En una pulguita que salta y que salta, en una pulguita te voy a transformar. Dime tú si eres princesa o una bruja tú serás. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. Dime tú si eres princesa o una bruja tú serás. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. Pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum. Soy una brujita muy mala, soy una brujita que te va a hechizar. En un cangurito que salta y que salta, en un cangurito te voy a transformar. Dime tú si eres princesa o una bruja tú serás. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. Dime tú si eres princesa o una bruja tú serás. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. Pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum, pararara pum. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. No, no, no, no señor, esa brujita no soy yo. Bien, pues vamos con la respuesta. La respuesta de la adivinanza ya nos la dio Daris. Y bueno, te la vamos a dejar para que tú la compartas con alguien más y te pases un rato divertido. Que dice: envuelta en vendas, camina con las patas tiesas y duerme en su tumba rodeada de flores. Y bueno, pues ya Darisí nos dijo que es la momia. Esa es la respuesta de esta adivinanza, ¿verdad? Pues sí, envuelta en vendas. No vas a decir que alguien que se cayó y que le pusieron una férula. No, no, no, no, no. Es la momia. Pues ahí te dejo esa adivinanza para que la compartas con alguien más. Y pues hagas también que piense, ¿verdad? Que haga asociaciones, que recuerde algo que haya visto así, que pueda llegar a la respuesta. Y bueno, pues ya nos pasamos a la parte final de este programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí que estamos en San Pedro de San Pablo Ayutla. Y bueno, pues gracias por escucharnos, gracias por seguir la transmisión. Saludos a toda la gente que estuvo con nosotros y recuerda que el programa se retransmite hoy a las 3:30 de la tarde y también se sube al Facebook de la radio y ahí se pone el link para que puedas escucharlo, si quieres escucharlo o compartirlo con alguien más, este programa La Boca del Dinosaurio. Bien, aquí Daris está jugando con un laberinto 3D y ¡ay! Ya va con el nivel 5, así que bueno, pues está difícil, pero aquí está. ¡Oh, ya! Hablamos demasiado rápido. Ahorita lo hago. Y bueno, pues aquí estamos. Daris, ¿quieres decirle algo a alguien, despedirte? Uri, adiós, Cayo, adiós, Nina, adiós a todo mundo, adiós, adiós. Adiós al fantasma que aquí está. Pues en estos días de Todos Santos y que hablamos también, ¿verdad?, de que nuestros difuntos llegan, bueno, pues ahí se cree que los muertos, ¿verdad?, o sea, que los muertos van a ser fantasmas, van a asustar, pero no, en realidad vienen a convivir con nosotros. Pero bueno, pues todas estas leyendas como la de la Llorona que les platiqué hoy, pues son leyendas que en estos días pues toman más fuerza y gusto, que hay gente que las quiere escuchar, ¿verdad? Como esta, pues muchas otras leyendas. Estaba leyendo por ahí una leyenda de que en el Hospital Juárez, allá en México, hay una enfermera que se aparece y atiende a los, porque dice que también hay almas buenas y almas malas, ¿no? Pero esta mujer, que es una enfermera, se aparece y atiende a los enfermos, y los enfermos pues dan señas de ella y dicen que llegó, por suerte que no, que es una enfermera que murió hace muchos años, pero bueno, pues aparece en ese hospital. Y bueno, como esto, seguramente muchas otras cosas. Estaría bien, ¿verdad?, que si tienes alguna leyenda, cuéntanos, lo comentes por ahí. ¿Tú tienes alguna otra leyenda o algo de muertos o asustaciones? No. ¿No has escuchado nada, Daris? No. ¿Nada? Bueno. Nada. Pues yo sí he escuchado muchas en las casas donde a veces se encuentran tesoros, de gatos negros, ¿verdad?, de personas que se aparecen. De cucarachas gigantescas. Bueno, no he escuchado de cucarachas gigantescas, pero sí de estas. Pero bueno, seguramente son días para que puedas escuchar estas y te enteres de algunas otras más, a ver qué tal. No sé por qué, ¿verdad?, a veces nos gusta escuchar esta, aunque nos da miedo, nos gusta escucharlas. Bien, pues ya te dejo, sin más por el momento. Estamos recorriendo las comunidades con un evento que se llama Ishau Móvil, ¿verdad? Llevamos teatro, llevamos juegos corporales, juegos de mesa, biblioteca, móvil, ¿verdad?, narraciones orales. Así que bueno, pues si de pronto nos escuchas y quieres que en tu comunidad podamos ir, pues dile a alguien, a tu maestro, si está por ahí maestra, a alguien de la autoridad, que se comunique con nosotros al 951-249-6472 para que podamos acordar cómo podemos ir a tu comunidad con este evento que se llama Ishau Móvil, que es un evento para toda la comunidad, para niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Porque eso, te digo, son teatro, juegos y poder pasar un rato entretenido, divertido, de manera sana. Ishau Móvil. Ahí te dejo el número nuevamente, 951-249-6472. Y bueno, pues sin más, no, pero este es el otro teléfono para Ishau. Y sin más por el momento, agradezco a Daris por haber estado aquí. Tenía mucho sueño, le costó mucho trabajo despertarse, levantarse, pero está aquí también al pie del cañón compartiéndonos también lo que a ella le gusta y con lo que late su corazón. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, hoy a las 3:30 en la retransmisión y en el internet por la grabación. Adiós, amigos y amigos. Ahí está, con los Sauri y con hoy los fantasmas, por ser Día de Todos Santos. Que no se nos aparezca ninguno, ni ninguna bruja ni nada. Dale, ahí está Osauri también. Osauri está feliz porque dice que a ver si puede ir a Nashar, y si no, por lo menos dice que quiere escuchar muchas otras leyendas de asustación, ¿verdad, Osauri? al rato nos vamos a meter ahí en un lugar oscuro y vamos a contarlas, oh, comiendo palomitas, ¿no? Algo así. Sale, pues. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Cuando el reloj marca la una, un esqueleto sale de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, dos esqueletos comen arroz. Tumba, tumba, tumba, va. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las tres, tres esqueletos se vuelven al revés. Cuando el reloj marca las cuatro, cuatro esqueletos van al teatro. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las cinco, cinco esqueletos pegan un brinco. Cuando el reloj marca las seis, seis esqueletos se ponen un jersey. Tumba, tumba, tumba, va. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las siete, siete esqueletos se montan en cohete. Cuando el reloj marca las ocho, ocho esqueletos comen bizcocho. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las nueve, nueve esqueletos juntos se mueven. Cuando el reloj marca las diez, diez esqueletos bailan a la vez. Tumba, tumba, tumba, va. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las once, once esqueletos corren veloces. Cuando el reloj marca las doce, doce esqueletos descansan por la noche. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Con Gana. En el micrófono, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. Producido en Ayutla, Mije, Oaxaca, 2021.